¿Sabías que en invierno sube la tensión? En las personas que sufren de hipertensión arterial, la sangre viaja a una mayor presión que la deseable para nuestro cuerpo. Normalmente, no existen síntomas evidentes para quien sufre este desajuste, pero puede que en algunas ocasiones provoque mareos, sangrado por la nariz o dolores de cabeza. Esta es una curiosidad de invierno 2014.